con viento a favor y en contra, con buena compañía siempre, con información, comunicación y buena música, junta madera que aquí comienza La Balsa. La Balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me... Y en el mismo segundo te vas a formar parte de otras aguas, de algo que es mayor, de una corriente, de una vibración que siempre está. Nunca hagas parar la cuenta de lo que supones que te va a tocar. No hay recompensas por la acción, si es una buena acción, desde tu adentro el alma sentirás como una flor. Si despliegas tu luz, se muere el miedo y la tristeza se echa a dormir en un rincón. Siempre tiene carácter especular. La maldad solo existe si está en vos, si la regás. Cosas que puedas comprar, cuerpos que toques, billetera o aplauso final. No colmar nunca tu interior si adentro no haya paz. Si no sos una con el todo cuando respiras, no te angusties jamás. El destino, el universo sabio y te traerá justo lo que necesitas. Hay gente que quiere huir afuera de algo que persigue desde el interior. Reclamen lo que no ha de ser. Eso es como intentar calmar la sed con el alcohol. Acostúmbrate a sentir que no hay distancia suficiente para el corazón. Aquí ahora estamos juntos. Si lo crees así, no hay muro que encierre el amor que yo siento por vos. Si algún día no me ves, no tengas miedo, en gotas de agua te visitaré, te abrazaré en la luz del sol. ustedes, navegantes de esta hermosa balsa. No veas a los demás, al enemigo, al imperfecto, al eterno rival. El otro siempre tiene carácter especular. La maldad solo existe si está en vos, si la Viernes 31 de octubre, fresco, aquí en la Santísima, la plaza estaba desierta. Les decía, viernes 31 de octubre, indudablemente un buen día para pasar la mañana, un rato de la mañana navegando juntos, escuchándonos, hablándonos, compartiendo lo que vale la pena y lo que no, a veces también. Persigue desde el interior. Nunca te aferres ni reclames lo que no ha de ser. Eso es como intentar calmar la sed con el alcohol. Acostumbrarte a sentir que no hay distancia suficiente para el corazón. Aquí ahora estamos juntos, si lo crees así. No hay muro que encierre el amor. Piano de Mauro que cae y esta balsa que ya está navegando junto a ustedes. Vientos del sur que me traen el frío, vientos del sur no me dejen. Porque el sueño parece la muerte, Khayyam lo dijo hace algún tiempo ya. Vientos del sur, recuerdo aquellos días que mi vida no iba tan mal. Noches de vino sin melancolía, vientos del sur. Se acerca el final. No dejes que los recuerdos me ahoguen. No quiero ser víctima ni llorar. Vientos del sur sobre Montevideo. Vientos del sur no me hagan pensar. Buenísimo, Vientos del Sur, esta versión de Franny Grass, de la canción originariamente, por supuesto, del papá de mi querido compañero Diego Arnedo, de Dino, Gastón Charlo, no me acordaba del apellido. Y las melodías marcan un poco el ritmo de este comienzo de navegación. Buenos días, Mariana. Buenos días, Raúl, Ale. Voy quedando mi viejo tunal, oyendo cantar al río para el carnaval. Y con Los Divididos, esta orquesta filarmónica de Mendoza, nos vamos para nuestro primer remo del día. Me acompaña la esperanza en la soledad, cuando sirva el guaira mucho por el sanitral. Árbol fuiste bien coposo, pobre corazón, árbol que quedó sin hojas, sin nido ni amor. Dile, dile, chacarera de esa flor azul, que de noche yo la busco por la Cruz del Sur. Calma, estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra. Estimada audiencia de La Balsa, ¿cómo están? Bueno, viernes, último día de la semanita, se va octubre, pasa el tiempo rápido, bastante feo, no sé si se vendrá el agua, no he escuchado los anuncios, pero no me gusta escuchar anuncios, simplemente opino a la vieja usanza, como la gente de antes, me gusta ver, bueno, no hay viento y esas cuestiones, que a veces esos dichos que dicen, bueno, viento del este, agua como peste, o si es del noreste, todas esos mitos que a veces tienen algo que ver y se pueden confirmar como tales. A veces con algún compañero de trabajo que se crió en el campo, y yo recuerdo frases de mi abuelo todavía en el campo, bueno, cuídate del sereno, ojo tal cosa, el ponchito de verano y el ponchito de invierno. Bien, todas esas cosas que nos quedan a uno de gurís cuando va creciendo, que siempre por algún familiar, algún comentario, alguna salida por ahí por el campo que tuvimos la suerte de conocer a algún viejito de eso que ya estaba en sus últimos años de trabajo rural, que mantenía todas esas costumbres. Y bueno, esas anécdotas a veces quedan, ¿no? En el caso mío, mi abuelo, por parte de mi padre, era muy de contarme anécdotas. Y lo escuchaba con atención y las tengo muy presentes. Y eran cosas de de su época, de su juventud, que fue un hombre de campo, pero de la vieja usanza, ¿no? Del lazo al costado del recado y la boleadora. Bueno, algún día haremos referencia sobre esas anécdotas. Bueno, quería hacer algún comentario más allá de lo que se está viviendo en el contexto internacional, violencia, muerte, guerra. Bueno, no quiero entrar sobre eso y quiero hacer un corte, sobre todo en el tema que más o menos es en el que estoy vinculado por mi tarea, que es la docencia. Y bueno. A veces lo que hablamos de la obra pública y de la industria y que nuestro departamento necesita, ese movimiento necesita, ese estímulo, ¿sí? De la empresa estatal o privada, ¿no? En cuanto a la construcción, que es lo que genera mano de obra genuina y trabajo con buena remuneración, porque si hay uno de los sectores que está bien representado en cuanto al trabajo, es la construcción. Y bueno, considera y valora el trabajo del obrero, y bueno, y está bien defendido y bien representado en lo que es el movimiento sindical. Un gremio fuerte como el Zunca cuida a sus trabajadores. Bueno, entonces andando por el departamento, por la ciudad. He visto un par de obras, sobre todo en instituciones educativas. Estuve viendo ayer que pasé por la escuela número 2, allí en Calle Puig y General Flores. La escuela José Enrique Rodó, vieja escuela a la que supe concurrir en mis primeros años escolares. Muy lindos recuerdos de ese lugar. Y bueno, veo con mucha, alegría con que se está, no sé si es que se está ampliando la estructura, pero bueno, hay toda una estructura allí como para echar una losa y por lo que veo creo que son salones. Bueno, está bueno eso, quiere decir que seguimos, se está invirtiendo en la educación también, más allá de lo que hablamos a veces de los presupuestos. Me queda la duda en el patio de abajo que da hacia Valle de Ordóñez y General Flores. Sé, porque trabajé en esa escuela, del proyecto que hay hace años de poder realizar allí un espacio deportivo, un gimnasio en esa esquina que pueda ser de uso común a varias instituciones, porque ahí no solo está la escuela 2, está la Escuela de la Técnica, a una cuadra, está el Instituto de Formación Docente, enfrente, tenemos el barrio para ahí que sí podrá dar una devolución en cuanto a la gurizada que por allí vive, que está muy poblada, ¿no? El viejo barrio del cuartel que le llama, toda esa escuela, la 2, la 31, se nutren de toda esa gurizada de ese barrio. Después. Otra alegría enorme que tengo y es ver que por fin la cancha del Liceo número 1 se está mejorando, se ha limpiado. El otro día pasaba también, el miércoles, justo el día del paro general, y veo que había unas máquinas allí adentro del patio y bueno, están acomodando ese piso. Sé que se le va a poner una carpeta asfáltica, también sé que la directora del liceo se puso ese proyecto al hombro y ha andado buscando y hurgando por ahí el Ministerio de Transporte y bueno, tocando cómo es esto, ¿no? Que hay que tocar a todas las instituciones públicas y bueno, para que colaboren con esto. Hablábamos con Cecilia, que es la directora, bueno, sí, poder ya seguir y poner un tipo de piso, que hoy hay montones de cosas preciosas para poder realizar estas obras. Pero bueno, la idea viene un poco más ambiciosa poder ponerle un techito a ese espacio, poder tener un lugar para que los alumnos de la institución y el barrio también, ¿no? Porque estas cosas tienen que interactuar. tienen que tener, tienen que ser abiertas a la comunidad. Ahí los proyectos tienen que ser de común acuerdo. Los días que esto está libre, que no hay gurises en el liceo, que no se está utilizando, bueno, que sea de libre acceso. Hay que buscar la forma de que los espacios sean de uso compartido con la comunidad y el cuidado, ¿verdad? Porque eso también, generar ese sentido de pertenencia, ese compromiso con el lugar, con el espacio físico, también me lleva a cuidarlo y a mantenerlo. Así que, bueno, quería comentar eso, que con mucha alegría veo que se está trabajando. Bueno, también han iniciado las obras del Liceo número 3. Dicho sea de paso, el liceo que en un principio no contaba con el espacio deportivo. Aquí se sigue pensando, no sé quiénes son los que arman los planos, pero se siguen pensando las instituciones educativas sin el espacio deportivo, sin el gimnasio. Que creo que habría que empezar al revés, ¿no? Primero ubicar el gimnasio y alrededor del gimnasio lo que es los salones y todo. Porque tenemos una postura antideporte, sobre todo de las autoridades que están a veces en los lugares de decisión. Lo mismo con el Liceo 1, tenemos un hermoso patio donde podríamos hacer preciosas canchas en ese espacio interior. No, una pérgola que no hay ni siquiera una planta y unos mamotretos de hormigón, que bueno, es una lástima, son espacios desaprovechados totalmente. Pero bueno, y se está haciendo algo, se está construyendo, se está dando mano de obra, se está moviendo el departamento que lo necesitamos con una intensidad propia de la situación que estamos viviendo. Nada, quería cerrar esta semana con eso, con ese punto, con ese dedo para arriba, en contraste con todo lo que tenemos en el mundo. Brasil, con un asesinato de gente. No sabemos qué es lo que pasa allí, pero sí, el desastre que está ocurriendo. Netanyahu, que no respeta ningún acuerdo de nada. Bueno, el mundo está convulsionado. Y uno a veces quiere, para la descendencia, para sus hijos, sus nietos, por lo menos que tengan un espacio que puedan desarrollar sus vínculos, su vida, con alegría, con esperanza. Y bueno. No está linda la cosa, no se visualiza buenos tiempos, pero no quiero ser muy negativo y quiero cerrar con esto que está sucediendo en el departamento y que es un punto alto, yo creo. No tenemos que olvidarnos del deporte, la actividad física. Las instituciones educativas tienen que ser generadoras de esa filosofía de vida, la actividad física como forma de prevenir, sobre todo. En la salud que nos cuesta y nos cuesta mucho dinero, esto no es un gasto, es una inversión. La inversión social a la larga se paga. El bienestar de nuestra sociedad es fundamental. Que tengamos dignidad, como ya lo he dicho en otras oportunidades, es fundamental y eso lo tiene que asegurar el gobierno que está en el Estado. Esa es tarea del gobierno que fue puesto a dirigir este paisito. Gente, bueno, con esto me retiro. Nos vemos la semana que viene. Abrazo grande. Que disfruten el fin de semana. Yo no canto por vos, te canta la samba y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar, no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Yo no canto por vos. Te canta la samba y cantando así, canta para mí, y cantando así, canta para mí, canta para mí. Zambita, canta, no la esperes más. Tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. No, está bien, está bien. Sí, sí, sí, esto está bueno, esto está bueno, esto mola. Esto es. Si no, decía pinchar ese pedazo. Es el tipo de error que. Muy bien, muchas gracias. Samba por vos. Por supuesto, Jorge Drexler. Yo no canto por vos. Estela le gusta mucho y hace un comentario sobre las obras que ve también en la escuela de su barrio, que es la escuela 2. Y dice al cantar. Y se alegra que en la radio Leandro le da como orgullo, dice. Buenísimo. Yo no canto por vos. Te canta la samba. Y en este comienzo de Navegaciones, que tuvo que ver con versiones, ¿verdad? Canta para mí. Seguro mucho, mucho para compartir. Y también mucho para ponerle este pienso y este siento a la mañana. No la esperes más. Por eso comenzamos con este ritmo de música, ¿verdad? Más tranqui. Y si de reflexión se trata, si de punto de vista novedoso, si de el hablar, también el de poner atención en algún detalle, está buenísimo escuchar el Remo de Ale. Yo tuve un amor, lo dejé esperando, y cuando volví, no lo conocí, no lo conocí. Calma, estamos en la balsa. Bárbara la información que comunican, solo lo importante, el resto es humo. Escucha con atención, lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días, tripulantes de la balsa. Que hoy, viernes 31 de octubre, nos lanzamos a la aventura de compartirnos, de sentirnos, de estar embarcados en esta balsa que nos impulsa a seguir navegando y descubriendo y compartiendo vivencias, experiencias en este espacio que, al cual estamos muy agradecidos. Y dijimos viernes 31 de octubre porque nos sorprende y nos está sorprendiendo como la sensación de velocidad, por lo menos, que tiene este estilo de vida en el cual estamos. Y bueno, y hoy, en este encuentro, queremos compartirles desde una vivencia personal algo que hemos ya hablado en algún momento con respecto a nuestra estructura energética, a nuestro cuerpo físico y, en este caso, a lo que son las articulaciones. Articulaciones que tenemos como 360, nos permite articular toda nuestra estructura de forma interna y darle la forma, ¿no? Si una articulación queda rígida, nos limita el movimiento, bueno, nos cambia nuestro humor. Pero no solo las articulaciones nos permiten articular con nosotros, sino también articular con nuestro entorno, con nuestros vínculos, con nuestra actividad. Es una forma de ver cómo en nuestra estructura, que está articulada, nos lleva a adaptarnos y articularnos con todo lo que está a nuestro alrededor. Y una articulación está compuesta, bueno, por huesos, ligamentos, músculos, tendones, líquido, membranas, vasos sanguíneos, nervios. O sea que una articulación está compuesta por varios elementos, lo cual hace más compleja a las articulaciones en la función que tienen que realizar para permitirnos interactuar. Muchas veces no somos conscientes de todo lo que se articula en nuestro cuerpo hasta que, por alguna situación, se ven afectadas. Y el verse afectadas nos lleva a que el movimiento cambie. Nuestra articulación cambia con el entorno y con nosotros mismos. Tal vez arranqué un poco acelerado porque les voy a contar algo personal. Entonces, esta semana, a título de, como un testimonio, como un compartir, de ver cómo muchas veces, o la mayoría de las veces, no somos conscientes de cómo nuestros pensamientos, nuestros sentires impactan en nosotros mismos como en el entorno que nos rodea. Y hay veces que la vida nos regala esa oportunidad de decir, wow, como causa-efecto, que muchas veces no lo vemos. Entonces, en esta semana, me invitan a una actividad deportiva, como a las 9 de la noche. Y yo arranco el día con, bueno, la preparación para ir a la actividad, a la consulta, etcétera, etcétera. Y ya arranco con un acelere matutino de pensamiento de todo lo que había que hacer, de patatín, patatán. Y nos estamos duchando y en un momento levantamos uno de los pies para limpiarnos, o sea, enjabonar la pierna y el pie. No, tampoco vamos a entrar en tanto detalle, pero bueno, sí levantamos el pie y la pierna. Y veníamos con ese pensamiento de qué pocas ganas de ir a esta actividad deportiva, de que no teníamos ganas, de que realmente agradecíamos la invitación, pero como que había algo que no, que decíamos, pa, no, no quiero ir a competir, porque no era una actividad así como simple, sino que era como un campeonato. E internamente era la sensación de decir, ah, no, no quiero ir, porque ta, no, esto no, no tengo ganas. Y lo sentía internamente, pero había quedado en el compromiso. Me comprometí a ir. Que muchas veces, eso, nos comprometemos en actividades que en su momento consideramos que, bueno, que es lo que nos gustaría hacer, pero hay veces que nos comprometemos con, como con un ruido. No lo sentimos realmente internamente, pero lo hacemos igual. Entonces, en ese medio de esa ducha, siento un tirón en las lumbares, lo cual me deja un poco duro, por suerte no mucho. Ya ahí quedamos como muy impactados, digo, no puede ser. Salimos, estiramos, masaje, algunos movimientos de energía con la aguja, con la acupuntura, y un poco cede y arrancamos la mañana con esa molestia. Con lo cual, a la persona con la cual le íbamos a hacer esta actividad deportiva, la llamamos y decimos, me pasó tal cosa, no creo que pueda jugar. La otra persona, no hagas esto, que tenemos que hacerlo, que pin, que pan. Uno, en esa manija, dice, bueno, está, sí, vamos arriba. Lo hacemos. Voy a hacerlo resumen en el cuento, porque a veces me pongo a hacer cuentos y me voy por las ramas. Les pido disculpas, pero... Entonces, sigue la jornada, varios pacientes, la molestia iba subiendo, subiendo, y uno en la terquedad, que hablo de mí mismo, de mi terquedad, dije, ta, voy igual y veo cómo hago. Mucha crema, mucho ungüento, estiramiento, pen, pero la molestia estaba. Y algo internamente decías, no tenés que jugar. Uno va igual después de toda la actividad laboral, empieza la actividad, el partido, y a los 10-15 minutos me tuerzo el tobillo. Yo ahí dije, bueno, ¿cuántos mensajes más me tienen que mandar? No solo eso, porque te estoy compartiendo la terquedad de la terquedad. Me tuerzo el tobillo, me vendo, sigo jugando. Obviamente, de muy mala manera. Y dejé de jugar, porque ya me molestaba bastante. Nos llegó un esguince, pero el tobillo se inflamó. Ese día, me auto reflexionando, decir, ¿qué necesidad de llevar a tal extremo tu estructura física por algo que tal vez se puede resolver con decir, sé que me comprometí, pido disculpas, no lo puedo hacer? No lo puedo hacer. Y sacarme la culpa muchas veces, o en la mayoría de las veces, de quedar mal, el no cumplir en algo que tampoco tenía la trascendencia, por lo menos en nuestra consideración del mundo. Pero les conté esta anécdota a título personal. Por suerte ahora estamos mejor, bastante mejor, porque nos llevó a estar en un poco más en quietud, en movernos distinto, en hacer la actividad de otra manera, empezar a, bueno, a cuidar esa articulación. Y les comparto esta vivencia porque muchas veces nos mandan mensajes, la vida, por ejemplo en este caso de tal vez no hacer algo en lo cual no queríamos, no sentíamos, pero no... Es como esa percepción, esa sutil intuición de decir, por acá no, hoy no. Y esto no quiere decir que no vaya a jugar más, sino estar como en alerta, en atención, de cómo en ese momento la vida, puse este ejemplo, porque seguramente muchos se pueden identificar de cómo a veces la vida nos manda mensajes, nos plantea decir, tal vez no, o buscar la forma o hacerlo de otra manera, y uno en la terquedad sigue para adelante. No contempla la situación, no recalcula, no dimensiona y se manda. Y de terco, en este caso fue un cinchón en las lumbares, una inflamación de un tobillo y que por suerte se va recuperando, pero muchas veces no somos conscientes de actitudes que tomamos, de acciones que realizamos, sin importar las consecuencias que puedan tener, y cuando se desenlaza el problema o la situación, que reitero, muchas veces tenemos la suerte de darnos cuenta. Y muchísimas otras veces no identificamos el momento en el que dijimos o en el que no dijimos no, hoy no puedo, hoy no. No pusimos ese límite y esa articulación que necesita límites, porque si no se disloca, se sale de lugar, se afecta. Y digo esa articulación, y no solamente quedamos en la articulación, sino cómo exponemos a nuestro cuerpo, que es nuestro vehículo para interactuar y comunicarnos en esto que llamamos vida, y muchas veces lo llevamos a ciertos extremos que a veces cuesta mucho recuperar. Les mando un fuertísimo abrazo, que tengan una hermosa jornada. Muchas gracias. Vamos arriba. Chau, chau. Oh, buenísimo, mundo agradable, David Lebón, Ricardo Mollo, una versión maravillosa. Y la balsa no se detiene, la tripulación toma la palabra, vuelve Estela a escribir, en este caso para agradecerle a Ale por su columna. Pablo también nos escribe que se siente absolutamente identificado, no solamente con la postura de Ale, sino con el ejemplo que trajo Ale. Los Cadillac, Calaveras y Diablitos. Buena canción, escribe Sonia, que bueno sería estar en Oaxaca, México, en estos días. Le agregaría que también estar otros días, ¿no? Por supuesto, ella hace referencia a la celebración de la vida, tomando a la muerte como una aliada de camino que hacen en México todo, pero particularmente en la ciudad de Oaxaca, donde la tradición, el diseño, el color es muy intenso. Y de la Catrina nos vamos para la Santísima, siempre para la Santísima y para estar informados, para estar informadas de lo que ocurre acá. A veces, ¿verdad?, estamos distraídos con lo que pasa en nuestro entorno, entonces precisamos que llegue Ricardo López desde la redacción de Ecos Regionales para contarnos. Gracias, la balsa. Es un gusto escuchar. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Qué buena idea que Ecos Regionales nos acerque las noticias locales. Espero con más ganas el diario cada viernes. Thank you. milonga en do, canto menor. Cuántas canciones nacieron con tu emoción, dulce milonga enamorada de todos. Como una planta crece en la garganta, nace tu flor sin color en cualquier corazón, perfume de otra canción. Suave flor, crecida en la quinta cuerda, milonga en do, ronco silencio en el bordón que no llora. ¿Quién de nosotros no sabe del otro? Milonga para cantar y saber esperar, nacida en cualquier lugar. Muy buenos días, Eduardo. ¿Qué tal? Un gran saludo a la audiencia de La Balsa. Hoy viernes 31 de octubre. Si te parece, te paso los adelantos en titulares de lo que va a ser noticia en la tarde de hoy, con la entrega de papel impreso a nuestros suscriptores. Un amplio informe sobre la reciente visita que realizó al Departamento de Flores la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri. Como ustedes saben, fue el martes de tarde, cuando nuestra edición de ese día ya estaba en la calle, que estuvo en nuestra ciudad visitando obras y reuniéndose con autoridades departamentales, específicamente con la diputada Ana Laura Melo y el intendente departamental Diego Irazábal. Fue precisamente esa la primera actividad que desarrolló en Trinidad la ministra Echeverri, reuniéndose en los altos en la ex Junta Departamental, ahí en la sede de la Intendencia Municipal, donde desde el Ejecutivo se informó con amplitud a la Secretaría de Estado sobre los proyectos que se vienen ejecutando y los proyectos que están en carpeta aún sin empezar. Haciéndole algunas solicitudes a la ministra para viendo la posibilidad de que el ministerio contribuya con recursos para algunas mejoras que se vienen llevando a cabo. Pero lo central de la visita fue las obras del bypass en Ruta 3, aquí muy cerca de la ciudad de Trinidad, donde se viene realizando un gran movimiento de maquinarias y obreros de la empresa Servian, que es la que lleva a cabo el proyecto del nuevo trazado de la ruta. Ustedes recordarán que ese trazado ahí a menos de un kilómetro se desvía y para conectar con calle Pancho López. Precisamente también en ese tema hubo inquietud periodística para saber qué es lo que va a pasar con la calle Pancho López, y porque el proyecto original constaba de una doble vía en esa zona, pero en realidad se va a ensanchar esa vía de tránsito muy transitada de Trinidad, haciéndole mejoras para que, bueno, el paisaje cambie de tal manera que, bueno, lo que hoy se observa quede mucho mejor, más mejorado, para hacer un poco más atractiva ese acceso a la ciudad de Trinidad. También dentro de esa agenda de la ministra se procedió a la entrega de las llaves del nuevo edificio del Club Juvenil Crayola, que está ahí ubicado en el barrio Ribot. Debió trasladarse ese centro educativo de formación de niños debido al nuevo trazado de la ruta, precisamente que, tomó una parte de la cancha de Cerro, donde precisamente estaba ubicado este contenedor donde cumplía funciones de club de niños. Quedó muy hermoso ese local y, por los datos que tenemos, la semana próxima concurrirán a Trinidad el directorio del INAU para proceder a la inauguración. Viniendo también al plano político y a nivel de junta departamental, anoche el plenario, en sesión extraordinaria, recibió a una delegación de Adión Flores. Ustedes saben que, como lo han visto en Ecos y en otros medios, el gremio de los municipales se viene movilizando, reclamando sobre todo la participación de los sindicalistas en el diálogo sobre el presupuesto quinquenal. También, obviamente, sobre el impacto que han tenido las últimas medidas del Ejecutivo respecto a horas extras y compensaciones, las cuales se han reorganizado de tal manera que han sido muchos los funcionarios que han quedado sin ese aporte que venían recibiendo de administraciones pasadas. En el día de hoy va a haber una reunión que se considera clave para solucionar ese tipo de problemáticas, al tiempo de que se anuncia para la tarde de hoy, tardecita, una nueva asamblea de Adión, con la presencia del secretario general del PCNIT y otras autoridades de gremiales de la Federación Nacional de Municipales, que también lidera Adión Flores. Así que veremos qué es lo que pasa en esas instancias que se van a llevar a cabo en el día de hoy. También a nivel legislativo departamental, se planteó que el mural de Unión Rural de Flores, que ustedes saben, se está, digamos, esa obra artística se lleva a cabo en Los Silos, sea declarada de interés departamental. Esa obra está... queda poco por finalizar, está muy hermosa y va a constituir sin dudas uno de los atractivos en el acceso sur a nuestra ciudad. Hay otros temas a nivel de la Junta que son abordados en las páginas de Ecorregionales, pero ayer el Partido Colorado realizó, a través del doctor Claudio Aguilar y Jonathan Cavia, la presentación ante el Banco de la República, una solicitud para que se instale en el centro poblado Andresito un cajero automático, en virtud de que, bueno, la gente de esa localidad, para realizar diferentes operaciones a nivel de cajero, deben trasladarse a la ciudad de Yum o eventualmente a Trinidad, porque no tienen posibilidades de ejecutar ese servicio tan, tan valioso, naturalmente, en estos tiempos en que incluso los jubilados y pensionistas no pueden cobrar por transferencia directa del Banco de la República. También allí deben de concurrir funcionarios del Banco de Previsión Social con el dinero en efectivo para pagar las jubilaciones y pensiones, cosa que se cree que ese sistema ya está perimido y deben aprovecharse las tecnologías que hoy están al alcance de la mano. Por otra parte, tenemos una amplia información de carácter deportivo. Hubo actividades en el liceo número 1 a nivel cultural y otras actividades que, bueno, habremos de plasmar en la edición de hoy. Eduardo, un saludo para ti y a toda la audiencia de La Balsa, deseándoles a todos un buen fin de semana. Que pasen muy bien. Chau, chau. Mi pueblo es una canción transida de dolor, templando tono mayor. trance de estación. Le hizo perder la cabeza. Se fue al baño y se fumó. Y empezó a sonar la orquesta. Súper completo el informe desde la redacción de Ecos Regionales de nuestro amigo Ricardo López. Tres va y bien, la Fender le churreaba de odio. Por supuesto, Juan Carlos Baglietto, un loco en la calecita. Eso de irse a California. Saludamos a Rubén, que pasa con su ómnibus rumbo a Guichón. De mecánica en la boca. Y en el trayecto este, ¿verdad? De la entrada y la salida del pueblo, sintoniza la balsa. Y se salvó por ser de clase 57. Se volvió a cansar y no paró hasta ver la heroína. Está loco en una calecita, casi desnudo y con la vista enferma. Y daba vueltas y se sonreía y silbaba bajo por no molestar. Y Dios es una máquina. Fender por una Suzuki, se fue a Brasil con plata de su abuela y estuvo preso por robar un auto y llegó a Gerais y se pegó el tren. Y Dios es una máquina. Sospecha que anda suelto, desfasado y de paisa. O gendarme en algún puerto. Un, dos, tres, va y bien. Tocaba y se olvidaba de todo. Chorreaba de odio. Andas de loco en una calecita, casi desnudo y con la vista enferma. Y daba vueltas y se sonreía y silbaba abajo por no molestar. Y Dios es una máquina. Sentí que un ángel lo atrapó en el bar. Sacó los ojos y con su sangre se pintó los labios y cortó sus piernas y se las comió. Y Dios es una máquina. Dios. Thank you. Genial, un loco en la calecita, esta versión de Juan Carlos Baglietto, esta música y letra de Fito Páez. Nos escribe Pablo que viaja para Guichón en el ómnibus que maneja Rubén y que va con la tranquilidad, que el chofer es una maravilla. Y con esta historia que va de un lado y del otro, nos vamos para La Descarga. Y si es La Descarga, por supuesto que es en la voz de Tania Tavares. Calma, estamos en La Balsa. Me encanta la música de La Balsa. Bueno, La Descarga de hoy es filosófica, si querés, pero es política, es eminentemente política, porque estamos viviendo un tiempo en el que esto que estamos haciendo hoy, este ejercicio de mirar lo positivo por encima de alguien que dejó algo más allá de, no estamos pensando ni en qué cuadro de fútbol, ni qué partido, ni homenajeando lo que vos haces, parece que es cosa de otro tiempo. Hoy escuchaba declaraciones, voy a empezar por el final, porque hoy escuchaba declaraciones del diputado Gerardo Sotelo. Y me llamó la atención, y va a ser el titular de esta descarga. A ver. Hay cosas que no resisten dos lecturas. Iba a decir segunda lectura, pero dijo así, no resiste dos lecturas. Y yo creo que la mayoría de las cosas resisten dos lecturas. Y me llamó la atención, sobre todo viniendo de una persona que, más allá de que ahora está en un cargo político, ejerció el periodismo durante muchos años. Y uno aprende, en esto de enfrentarse a visiones distintas de la realidad, que siempre hay una forma distinta de ver la misma realidad. Y por eso es importante los organismos que se encargan de dilucidar esto, los tribunales de cuentas, la JUTEP, en los que hay dos visiones y uno lo lleva a un juzgado, uno lleva, por algo van dos abogados que no van a defender lo indefendible, van y hay un tercero, un cuarto, un quinto, porque eso se puede apelar, que dice, bueno, es por acá. Y tiene que ver con dos cosas. Por un lado, esto que estamos viviendo en estos días con el caso Cardama. Y por otro lado, la posibilidad o no que tiene Álvaro Danza de ser el presidente de ACE, tema que está en la JUTEP. Se va a interpelar a la ministra de Salud por este tema, más allá de que la JUTEP todavía no se pronunció. Porque según el ex periodista y actual diputado, no hay dos lecturas. Pero una de esas lecturas, que sí dice que Álvaro Danza puede ser presidente de ACE, la da este estudio jurídico, que ahora también estamos nombrando mucho por el tema Cardama, que es un estudio jurídico, el único que existe en el país especializado en derecho público, que le dijo al doctor que sí podía ser el presidente de ACE, que le vendría bien una consulta a la JUTEP, pero que sí podría ejercer y cobrar por todos los trabajos esos que detenta. Parece que no es suficiente. Más allá de que sí fue importante la visión del estudio jurídico, y me saco el sombrero porque en todas las cuestiones legales que tienen que ver con derecho público aparece, porque es el único del país y porque tiene un nombre respetadísimo, fue el que asesoró también en el caso Cardama. Y el que reclamó que hubiera una garantía. El que reclamó que hubiera una garantía y que lo que tenía no estaba validado. Entonces por eso llegó ese escrito después que se supone que falso o no, eso se está dilucidando y no forma parte de esta descarga. Pero fue el que le dijo al gobierno, al Uruguay, todo, muchachos, necesita una validación. Y eso es uno de los temas que está en juego. Entonces, para unas cosas sí es importante lo que diga el estudio jurídico, para otras no, no lo entiendo. ¿Cuántas cosas, cuántos juicios se vienen haciendo que tienen que ver con decisiones que toman jerarcas, ¿no? Estamos viviendo el de Charles Carrer ahora, algo que lleva un montón de tiempo, que vos decís, llega un momento que ojalá se sepa si hizo algo bien, que lo juzguen, y si hizo algo mal, que el hombre pueda seguir tranquilo su vida, pero que está sobre la mesa lo jurídico, lo ético, lo que se podía hacer, lo que no, y está bien que haya alguien dilucidando. Pero la ética no es lo que yo creo que está bien o que está mal. Nos enseñaron eso en primero liceo, ¿no? A la mayoría de los que tenemos más o menos esta edad. La moral, el conjunto de reglas que una comunidad toma como válidas desde el punto de vista ético. Y la ética es la reflexión sobre esas medidas. Pero eso nunca es una verdad escrita a fuego. Ni siquiera la ley es una verdad escrita a fuego. ¿Por qué la ley luego necesita reglamentaciones? ¿Y por qué las necesita? Para que no haya demasiadas segundas lecturas. Pero después de esa reglamentación, por algo las cosas llegan a un juicio. Porque todo resiste segundas lecturas. Entonces, esto de llamar a una sala, a una ministra, mientras estamos hablando de la necesidad de cambiar cosas en nuestro país, ¿no? Que el cuerpo de diputados, senadores de nuestro país esté ocupado en dilucidar esta temática, cuando está el organismo de la JUTEP aún por pronunciarse respecto a la decisión que verá qué hace el gobierno si la JUTEP dice no lo puede tomar, ¿no? Si la JUTEP dice eso. Pero anticiparse a eso con una interpelación es una decisión política que pone como en un segundo lugar a la JUTEP respecto a lo que yo considero que es ético o no es ético, o que es legal o no es legal. Y si digo legal o no legal, como dice Sotelo, entonces se equivocó el estudio del Piazo. Del estudio del Piazo. ¿Vos pensás que se equivocó? ¿Que no resiste una segunda lectura? Bueno, podría ser. No resiste una segunda lectura. Yo creo que mientras eso pasa y el día lunes nos horrorizamos con el caso de una gurisita que pasó un momento espantoso en el Prado, que fue vulnerada, no solamente físicamente, sino su inocencia, la de ella, la del gurí que caminaba con ella. Gurises de 14, 15 años que no solamente estaban indefensos por la seguridad pública, indefensos también por la legislación, porque la persona que hizo eso estaba también en un medio de unas cosas legales y estaba libre. Bueno, señores, empiecen a legislar en estas cosas en las que necesitamos protección. Dejemos de estar todo el día mirando el informativo. A veces trato de buscar en la descarga temas distintos en los informativos y no los encuentro. Estamos hablando de lo que dijo uno, del otro. Y mientras tanto, le seguimos echando la culpa al ministro de turno de estas cosas que pasan en nuestras calles. Mientras no encontramos una forma, no encontramos todos los partidos políticos de resolver el tema de cómo hacemos que no sigan existiendo en nuestras calles, ya no el miedo a que te violen, sino que eso suceda. Antes te alcanzaba con salir con un varón, ¿sabes, Fito? Antes a las jurisas nos acompañaban y era como una seguridad, ahora ni siquiera eso. Entonces, ocúpense de lo pertinente y dejemos que la JUTEP, que es el órgano que está establecido para juzgar este caso, actúe y luego el gobierno actuará en consecuencia de lo que diga o no diga, lo tomará en cuenta o no. Pero mientras tanto, me da la sensación de que vivimos con este dedo acusando de los días que han transcurrido del gobierno, como que fueran solamente los días para el presidente y sus ministros. Y no estamos viendo que esos mismos días también están corriendo para los diputados del oficialismo y de la oposición, que deberían estar haciendo algo más para que vivamos en una sociedad mejor. Del pingüino, me tiras del sifón, estallaron los vidrios de mi corazón. Te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir piedad, chocando con las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí y tus amigos se escaparon de vos. Y a mí me volvió loco tu forma de ser, me vuelve loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me vuelve loco tu forma de ser, a mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barro de la mediocridad. Viniste a mí, tomaste de mi copa y me sonreíste así, nadando en tu demencia. Ya no sabía qué hacer, yo te traté de besar. Me pegaste un sopapo y te pusiste a llorar. Y yo te vi bailar, brillando con tu ausencia. inocencia sin sentir piedad. Chocando con las mesas, te burlaste de todos, te reíste de mí. Tus amigos escaparon de vos. Y a mí me volvió loco tu forma de ser. A mí me vuelve loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me vuelve loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barro de la mediocridad. Javier Calamaro, Jorge Serrano de Los Decadentes, esta versión que nos gusta mucho aquí en La Balsa, Loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Acelera un poco la música, acelera un poco La Balsa. Tu egoísmo y tu soledad. Y como es característico de estos viajes, donde además de los remos está la marea, está la costa muy, muy lejos. Y nos gusta mucho esto de ir de aquí para allá, de la descarga de Tania Tavares, nos vamos a ir, mira vos, a Conexión Ganadera. Calma. Estamos en La Balsa. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. Escucho La Balsa y las ideas se aclaran. Conexión Ganadera. Imputan con prisión preventiva a Ana Yevdukov por lavado de activos. Por Pablo Manuel Méndez. La fiscalía encontró otro apartamento en España y detectó la apertura de una cuenta en el Open Bank en agosto. La jueza en lo penal de crimen organizado de segundo turno, Diovanet Olivera, amplió la imputación contra la socia fundadora de Conexión Ganadera, Ana Yevdukov, por un delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia y dispuso su prisión preventiva hasta el 10 de febrero. Olivera tomó esa decisión tras 5 horas de audiencia en las que fue determinante la presentación por parte del fiscal especializado en lavado de activos, Enrique Rodríguez, de 2 nuevos elementos en la investigación penal. El hallazgo de un apartamento en Madrid a nombre de Pablo Carrasco y Ana Yevdukov y la detección por parte de una de las agencias de inteligencia española de la apertura de una cuenta en el Open Bank, un banco 100% online del Grupo Santander, que fue abierta y cerrada el 29 de agosto de este año. Los 2 elementos fueron puestos en conocimiento de la defensa de Yevdukov un día antes de la audiencia, cuando el fiscal Rodríguez presentó ante la jueza Olivera una solicitud de ampliación de un exhorto a España para profundizar en la información sobre esos elementos aportados a la fiscalía en el marco de la cooperación internacional. Lo primero que se discutió en la audiencia fue la pertinencia de la ampliación de la formalización por estafa que pesa sobre Yevdukov desde julio de este año por un delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y transferencia. La jueza coincidió con el fiscal Rodríguez en que los 3 ejidos enviados a España desde la cuenta de Carrasco constituyen evidencia suficiente para comenzar una investigación por el delito de lavado de activos. Rechazó además los argumentos de la defensa de Yevdukov que llevan adelante Jorge Barrera, Marianela Melgar y Joaquín Toyos, que se centró en plantear que la imputada utilizó el dinero por creerlo legítimo y en señalar que los balances de la empresa eran positivos cuando se realizaron los giros. La defensa señaló que 6 de los 13 giros fueron realizados a otras cuentas a España y no a la de Yevdukov. El fiscal Rodríguez rechazó esta afirmación al considerar que Yevdukov hizo usufructo del dinero transferido y que ese dinero procede de Conexión Ganadera, de inversores que, confiados y engañados, seguían entregando su capital. Los giros fueron transferidos entre el 28 de junio de 2022 y el 26 de febrero de 2024, desde la cuenta de Carrasco a una de Yevdukov en el banco BBVA en España y a otras de terceros en España. En total fueron girados 2.357.376 euros. La fiscalía tenía la información, aportada por la defensa de Yevdukov, de que habían comprado un apartamento en Madrid por 1.182.703 euros, por lo que la convocó a declarar el 6 de octubre ante el fiscal Rodríguez para explicar el destino de los 1.174.662 euros restantes, que fueron declarados en dos informes de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay de junio y agosto de este año. La discusión sobre la prisión preventiva, un nuevo apartamento y la apertura de una cuenta en España. Durante la argumentación a favor de la prisión preventiva para Yevdukov, el fiscal Rodríguez señaló que en las últimas horas se envió la ampliación de un exhorto a España porque inteligencia detectó la existencia de otro inmueble en Madrid que habría sido adquirido por el matrimonio Carrasco, además de la apertura de una cuenta bancaria que fue abierta y cerrada el mismo día. Fueron varias las discusiones jurídicas durante el debate. Una de ellas giró en torno a si, tal como argumentó la Fiscalía, al omitir información sobre la existencia de los giros a España y el nuevo apartamento, Yevdukov incurría en una forma de entorpecimiento de la investigación o si esto formaba parte del derecho del imputado a no autoincriminarse, posición que sostuvieron la jueza y la defensa encabezada por Barrera. La sede, a partir de lo que escuchó en esta audiencia, entendió que corresponde hacer lugar a la cautela, le dijo la jueza Olivera a Yevdukov, quien permaneció casi sin moverse durante toda la audiencia y hasta la definición de su prisión preventiva, cuando comenzó a intercambiar comentarios en mayor medida con el abogado Toyos. Olivera argumentó que ni la omisión de información ni la existencia de otro apartamento del Madrid configura un potencial entorpecimiento de la investigación, pero sí lo es la apertura de la cuenta bancaria. Usted tiene el derecho a guardar silencio. Ese derecho no podemos violentarlo. No podemos basar el peligro de entorpecimiento de la investigación en su omisión de decirle al fiscal que eventualmente habría adquirido un apartamento o abierto una cuenta en este banco, señaló. En cuanto al apartamento, Olivera explicó que no ve cómo podría, estando en arresto domiciliario, intentar vender el apartamento sobre el que hay un pedido de embargo. Pero cuando llegamos a lo de la apertura de la cuenta, ahí sí dijo y explicó que esto se detectó con posterioridad a haberse adoptado la medida de prisión domiciliaria, lo que según la jueza quiere decir que la medida menos gravosa no fue suficiente. Lo que se pretende salvaguardar es un proceso con el que se arribe a un juicio justo, señaló la jueza. No era lo que pensaba primariamente cuando entré a la audiencia, pero, ante los hechos que el fiscal anunció en esta audiencia, están dados los elementos para imponer la medida cautelar, afirmó. Durante la solicitud de revisión de la decisión de la jueza, Barrera reclamó que se mantuviera la prisión domiciliaria mientras se confirma la existencia de esa cuenta y señaló que se trata de un error de la fiscalía. Si esa cuenta se abrió el 29 de agosto, cuando llegue el exhorto me voy a allanar a prisión preventiva, ofreció, pero sus consideraciones no fueron tomadas en cuenta por la jueza, ante lo cual el abogado anunció que apelará la decisión, tanto lo referente a la formalización por lavado de activos como la prisión preventiva. Como beber de esa bebida amarga, tragar a dor, engolir a la puta, mesmo calada boca resta o peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra, outra realidade menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta. Como é difícil acordar calado, se na calada da noite eu me dano. Quero lançar um grito desumano, que é uma maneira de ser escutado. Esse silêncio todo me atordoa, atordoado eu permaneço atento, na arquibancada pra qualquer momento, ver emergir o monstro da lagoa. Pai, afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. De muito gorda porca já não anda, de muito usada faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta, essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo, De que adianta ter boa vontade? Mesmo calado, peito resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai, afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, nem seja a vida um fato consumado. Quero inventar o meu próprio pecado, quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça, perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. Pai, afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice. Como beber dessa bebida amarga? Imposible interrumpir a María Bethania y esta versión fenomenal de Cálice. La cidade não se escuta. Canción de Chico Buarque de Holanda, pero esta versión cruda, con una percusión precisa, con una presencia de la voz muy importante, transmite, ¿verdad?, un mensaje. ¡Wow! Como es difícil acordar calado, si na calada da noite eu me dano. Y esta canción, por supuesto, que es el entorno, es el paisaje musical, porque para Brasil nos vamos, y como las monedas y sus caras, vamos a compartir dos fotos muy interesantes del vecino país. Una foto tiene que ver con un trabajo de diplomacia a nivel global, la presencia o el regreso de Brasil a la primera línea, ¿verdad?, de los países pujantes, de los países motores. La importancia que tiene eso para Uruguay, para América Latina toda. Y por otro lado, el accionar de las fuerzas represivas en uno de los estados de Brasil. Pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade. Por lo tanto, allí nos vamos con los compañeros y las compañeras de la base América Latina. Centro da cidade, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse. Vamos la balsa. Me encanta la música de la balsa. Una excelente reunión con el presidente Trump este domingo por la tarde en Malasia. Abordamos la agenda comercial y económica bilateral con franqueza y de forma constructiva. Esto escribió el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, el domingo pasado, luego de reunirse con Donald Trump en el marco de la cumbre de la ASEAN. A este encuentro, que marca un pasito más en el deshielo de las relaciones entre Estados Unidos y Brasil, le precedió semanas antes una conversación telefónica entre ambos de media hora y un breve intercambio durante la Asamblea General de la ONU, donde Trump dijo haber sentido una química excelente con Lula. Antes de que surgiera esa química excelente, sin embargo, hubo meses de tensiones producto de los aranceles del 50% a las exportaciones brasileñas y de las sanciones a los altos funcionarios judiciales de Brasil que había impuesto Trump para ver si dejaban a su amiguito Jair Bolsonaro impune por sus crímenes. Ni Lula ni el Poder Judicial brasileño se dejaron amedrentar. Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, en apelación ya desde luego, y Lula aguantó la matoneada con diplomacia e independencia. ¿Resultado? este encuentro, descrito por fuentes oficiales como cordial pero directo, y esta fotografía. Préstenle especial atención, que sirva de ilustración de lo que sucede cuando no te dejas llevar por las gamberradas y ejerces, pero ejerces de verdad, la soberanía. He aquí otra imagen, aún más elocuente, que sirve de comparativa. Arriba, líderes europeos frente a Trump, cual alumnos dándole explicaciones al director del cole, enfurruñado. Abajo, el mismo encuentro con Lula da Silva, ojo al lenguaje corporal de Lula. Podríamos también comparar esto mismo con los encuentros con Javier Milei, por ejemplo, en los que el presidente argentino bien directamente aparece de espaldas a las cámaras como un personaje secundario, o absolutamente sometido y emocionado casi hasta las lágrimas como un groupie de una banda de pop. Hablan por sí solas las fotografías, ¿a que sí? ¿Cómo se hace para que Trump te trate así como a Lula y no como a un Keir Starmer o un Javier Milei? Quien se muestra sumiso acaba pagando las consecuencias, como le ha ocurrido hasta el momento a la Unión Europea y como parece que puede ocurrirle a otros países como Argentina o Ecuador. La cosa cambia si se decide plantarse ante las disparatadas exigencias del multimillonario. Como cualquier matón del patio de colegio, Trump se muestra fuerte ante el débil y débil ante el fuerte, aunque no faltarán los compinches que, como el hijo de Bolsonaro o como Lili Téllez, soliciten la intervención militar de Estados Unidos ante las crisis narco. Y luego está el tema económico, claro. Resulta que más allá de todas las amenazas y las bravuconadas de matón de Estados Unidos en defensa de Bolsonaro, Brasil es uno de los pocos países de la región cuya balanza comercial favorece claramente a los norteamericanos. Es decir, que en caso de establecer aranceles recíprocos, serían las empresas de Estados Unidos las que saldrían más perjudicadas. Esto por un lado. Y por el otro lado, sigan los rastros de los recursos. En este programa ya les hablamos de la cuota del mercado que posee China de las tierras raras y materiales críticos. Desde el 98% hasta el 40% de todos esos recursos, a los que aplica obviamente control de exportaciones. Estados Unidos no tiene posibilidad de derrotar a China en su enfrentamiento geoeconómico y geopolítico si no rompe este monopolio. Entonces, ¿qué le queda a Trump? Exacto. Brasil, con sus 21 millones de toneladas de tierras raras, el segundo país con mayores reservas del mundo, ni más ni menos. ¿Cómo manejará Lula la geopolítica del continente teniendo este as en la manga? Asumimos que no de la misma manera que lo ha hecho un Volodymyr Zelensky con el famoso acuerdo de minerales, o un Daniel Noboa con las bases militares que busca poner a disposición plena de Washington. El momento en el que Brasil podría convertirse en un factor de equilibrio en medio de las tensiones regionales e internacionales entre el matonismo de Trump, que clama por unas respuestas firmes, soberanas y coordinadas. O en la base América Latina, hablamos del encantador de serpientes, Lula da Silva, que se las ha ingeniado para llevarse con Trump, con Xi Jinping, con Putin, con Maduro, siempre en términos de paz y de convivencia pacífica. ¿Qué papel podría jugar en todo este embrollo? Bienvenidos y bienvenidas. Afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, como beber dessa bebida amarga. Tras la matanza en Río de Janeiro y la operación contra el Comando Vermelho, Lula quiere que haya un trabajo coordinado contra las raíces del problema. Además, el mandatario promulgó una ley que endurece la lucha contra el crimen organizado. mientras sigue el impacto tanto dentro como fuera de Brasil por la magnitud y la violencia de la mega operación de la policía de Río contra el Comando Vermelho, que dejó un saldo de al menos 132 muertos y 113 detenidos, la más sangrienta de la historia de Río de Janeiro y una de las peores en la vida moderna del país, la policía sigue defendiendo su accionar. El secretario de la Policía Civil del Estado, Felipe Curi, describió la operación como el mayor golpe en la historia del Comando Vermelho. Tanto él como el secretario de Seguridad Pública afirmaron que todas las personas que murieron durante el operativo eran miembros armados de la facción y que la planificación policial buscaba evitar víctimas inocentes. Quienes optaron por la confrontación fueron neutralizados, declaró Curi en una conferencia de prensa. Contraponiéndose a esta postura, los residentes de las zonas en las que se realizó el operativo y organizaciones de derechos humanos señalaron excesos de parte de las fuerzas de seguridad, calificando la acción como una masacre y exigiendo investigaciones independientes sobre posibles ejecuciones. Desde la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el secretario general de la entidad, el portugués Antonio Guterres, declaró estar extremadamente preocupado por la gran cantidad de muertes. En un mensaje transmitido por su portavoz, Stefan Dujarric, el titular de la ONU enfatizó que el uso de la fuerza de las autoridades policiales debe alinearse con las leyes internacionales de derechos humanos y pidió que se lleve a cabo una investigación inmediata sobre el episodio. También desde la ONU, el alto comisionado para los derechos humanos, Volker Türk, solicitó también una reforma integral de los métodos de la policía en Brasil. Obviamente también se expresó sobre el caso el presidente Lula, quien en una publicación que subió a sus redes sociales en la noche del miércoles detalló que tuvo reuniones con las autoridades, criticó duramente al crimen organizado y reclamó el trabajo coordinado para atacar las raíces del problema. Por su parte, el presidente brasileño Lula da Silva aludió a la reciente operación Carbón Oculto que, pacíficamente, tuvo como objetivo el primero comando da capital, PCC, en San Pablo, contrastando la acción con la mega operación ordenada por el gobernador del estado de Río de Janeiro, Cláudio Castro. En una publicación en sus redes sociales, Lula también reclamó que salga adelante la propuesta de enmienda a la Constitución de Seguridad Pública elaborada por el gobierno federal, que busca integrar los estados y el gobierno federal en la lucha contra el crimen. Con la aprobación de la propuesta de enmienda a la Constitución que hemos enviado al Congreso Nacional, garantizaremos que las diferentes fuerzas policiales actúen conjuntamente para enfrentar a las facciones criminales, expresó el mandatario. El peso de la ley. Este jueves fue publicada en el Diario Oficial de la Unión la ley aprobada por el Congreso Nacional brasileño y sancionada por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que endurece la lucha contra el crimen organizado y amplía la protección de las autoridades y funcionarios públicos involucrados en esta área. La nueva normativa define dos nuevos tipos de delitos para quienes impidan, obstaculicen o tomen represalias contra el curso ordinario de los procedimientos o investigaciones de delitos cometidos por organizaciones criminales o la aprobación de cualquier medida contra el crimen organizado, de acuerdo con lo que consignó el portal Metrópoles. La normativa se centra en la seguridad personal de las autoridades que participan en la lucha contra el crimen y amplía la protección a jueces, fiscales, policías y militares, incluidos los que ya están retirados y sus familias cuando corren peligro en el ejercicio de sus funciones. El proyecto de ley cobró impulso en el Congreso Nacional tras la muerte del ex jefe de policía de San Pablo, Rui Ferraz, quien fue asesinado a tiros en la ciudad de Praia Grande, en el litoral paulista, el 15 de septiembre. Ferraz era considerado uno de los principales objetivos de la facción del PCC debido a que fue uno de los pioneros en emprender acciones para combatir a la organización delictiva. De muito gorda a porca já não anda, de muito usada a faca já não corta. Como é difícil, pai, abrir a porta. Essa palavra presa na garganta. Esse pileque homérico no mundo. De que adianta ter boa vontade? Mesmo calado o peito, resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai, pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. De vinho tinto de sangue. Talvez o mundo não seja pequeno, cálice. Nem seja a vida um fato consumado, cálice. Que é quero inventar o meu próprio pecado. Quero morrer do meu próprio veneno. Quero perder de vez tua cabeça, minha cabeça, perder teu juízo. Quero cheirar fumaça de óleo diesel, me embriagar até que alguém me esqueça. Mónica Ferrero advirtió a senadores sobre crimen organizado. Van a ir por alguno de ustedes. No puedo venir ante ustedes y decirles lo que yo sé porque también corre nuevamente riesgo mi vida, expresó la fiscal de corte. En su comparecencia a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, la fiscal de corte Mónica Ferrero dedicó los primeros minutos de su presentación a hablar sobre el avance del narcotráfico y su inserción social e institucional y advirtió que es necesario desplegar políticas y recursos para evitar en Uruguay situaciones como las de Río de Janeiro, Rosario o Ecuador. Ferrero dijo que el atentado que sufrió en su casa el 28 de septiembre fue un hecho histórico para el país y lo calificó como una crónica anunciada, dado que desde hace años viene advirtiendo sobre el riesgo que están corriendo quienes combaten al narcotráfico. Además, detalló que estuvieron siguiéndola desde el 11 de septiembre. Todos esos días estuvieron siguiéndome con o sin custodia. Convengamos una cosa, por más que nos resguardemos, si ellos tienen los elementos, van a llegar igual, expresó y agregó que hacía años que la casa no tenía custodia en la parte trasera y el atentado no sucedió. Dijo que los fiscales están con temor y tienen razón y volvió sobre el atentado que sufrió en su casa. Mi hijo y yo tuvimos que enfrentar la situación de llamar a los gritos porque nos estaban atacando. Era impresionante cómo caían los vidrios de mi casa. A mí no me duelen prendas porque todos los días que doné en cada investigación lo hice por la sociedad, para tener una sociedad mejor y para tener niños que crezcan sin droga alrededor. El crimen organizado no solo atacó en mi persona a la institución, sino que mandó un mensaje terrorífico a todo el Estado, y eso no es menor, señaló. Y agregó, ellos a la estructura criminal están mandando un aviso para arriba. ¿Vieron que pudimos con esta mujer? Uruguay, una papita. Los escucho yo, los escucho a las escuchas, sé cómo piensan, sé cómo hacen, y estamos a un tin de que le toque a uno de ustedes. Miren lo que está pasando en Río de Janeiro. Yo tengo contacto con los colegas de Brasil. Miren lo que está pasando en Ecuador con la gran cantidad de fiscales que han matado. Y miren la situación de Uruguay, donde a mí no me mataron por 15 centímetros. Es así, según el informe, por 15 centímetros, una esquirla de esa granada me podría haber quitado la vida. Y yo les voy a decir por qué es importante y ténganlo en cuenta. No van a conseguir mucha gente que se dedique a combatir el narcotráfico, y menos después de lo que pasó conmigo, afirmó la fiscal de corte. Ferrero recordó que en su comparecencia a la Comisión de Presupuesto de Diputados, los legisladores le manifestaron temor porque abogados con contactos con el narcotráfico llegaron al cuerpo legislativo y advirtió a los senadores que el crimen organizado y el narcotráfico ya está en Uruguay. No puedo venir ante ustedes y decirles lo que yo sé, lo que estamos investigando y lo que se nos viene. No puedo porque también corre nuevamente a riesgo mi vida y detrás de mí yo tengo una familia. La fiscal de corte planteó que en la fiscalía existe la misma preocupación de que personas que están ligadas con el narcotráfico o que han defendido a narcotraficantes ingresen a la institución y advirtió que van a empezar a tratar de coimear a los fiscales. Lo digo con el lenguaje claro del uruguayo. Van a tratar de coimear y van a amenazar a los fiscales. Les van a decir a los fiscales que no digan nada porque si no, mandan un video, como generalmente hacen estas organizaciones, diciendo, mira que estoy viendo a tu hijo. A ustedes les va a pasar también. De hecho, ya ha sucedido. Cuando ellos quieran que exista una legislación que lo favorezca en la parte criminal, van a ir por alguno de ustedes, como también por algún periodista, agregó. La fiscal dijo que Uruguay tiene una muy buena policía que está investigando bien y fiscales con compromiso que estamos investigando, pero advirtió que el ataque reclama un pienso. Para ustedes capaz que no sé, porque lógicamente si uno no está todos los días viendo estos temas, quizás no le haga ruido. Pero les digo que tengan cuidado y que les haga ruido porque ya las organizaciones han penetrado el Poder Judicial, con un caso que yo tuve que ya está laudado, y han penetrado otros lugares que vamos a reservar porque hay algunas cosas por ahí. Entonces, cuidado, advirtió. Ferrero se refirió también a la necesidad de regionalizar la respuesta contra el narcotráfico y tomar en serio el asunto. Se los imploro, este tema es serio. Estamos viendo lo que sucede en Río de Janeiro. Es Uruguay, es Brasil y es Argentina. Las investigaciones que ha hecho en relación a otros países dan cuenta de esa preocupación que tenemos. Los grupos criminales se han amalgamado y hoy por hoy, para golpear al crimen organizado, tenemos que unirnos con los demás países de la región. Uruguay solo no va a poder, y me lo confirman las investigaciones que realicé, así como también el resultado de por qué me quieren sacar del medio. ¿Entienden? todas las cosas del mundo se van. El viento nos trae momentos y planes que se hacen recuerdo en el mar. No todas las cosas del mundo se van. Alguna la come la muerte o la desaparece algún militarí. Mañana seré yo quien cante esta canción delante de la gente. No me importa si alguien ve que tengo el corazón más alto que la frente. Que adentro hay un cajón que guarda una mitad de cosas que no quiere ir. Que cuentan la verdad, que el cuerpo es el peón de lo que el alma siente. Delante de la gente, no me importa si alguien ve que tengo el corazón más alto que la frente. Y adentro hay un cajón que guarda una mitad de cosas que no quiere que cuente. Y la balsa que, lejos de detener el movimiento, lo impulsa, intenta ser un motor de movimiento que nos junte, que nos haga, construir una mirada sobre qué es importante y qué no es importante. Más alto que la frente. Y en esa construcción, la música que nos guía, seré yo, esta canción de Mochi, Moki. En este caso interpretada por una cantidad de artistas. Nos invita a ingresar a este espacio que quiere ser todo el espacio de los derechos humanos. Alguna la come la muerte. Mañana seré yo quien cante esta canción delante de la gente. No me importa si alguien ve que tengo el corazón más alto que la frente. Con el corazón más alto que la frente nos vamos a este informe del fiscal Ricardo Percivale. Por fin suena en la radio un programa para escuchar con atención. ¿En qué se avanzó? Desde la Fiscalía en torno a estas causas vinculadas a la coordinación represiva. Y ya que estamos, ¿no? ¿Cuál va a ser tu planteo macro en ese conversatorio en el que hoy vas a estar participando? Bueno, una cuestión previa. Lo primero es reconocer que de las primeras causas que hubo en el país llevadas a cabo en su momento por la doctora Yance, mi colega, y en donde actuó el doctor Charles como juez, fueron precisamente sobre Plan Cóndor, es lo que se llamó en aquel momento, o se conoce en el argot judicial y periodístico, como el segundo vuelo. Eso hay que tenerlo presente porque fue lo que se permitió en aquel momento cuando todavía estaba vigente la ley de caducidad. ¿Estamos hablando de qué años? Por allá. Estamos hablando del 2009. Claro, sí, esa fue una de las primeras causas. Después vino otra también de Plan Cóndor, que también llevó la doctora Yance, que fue en el del año 77, todo lo que fue la persecución a los GAU, que también es parte de Cóndor. Y en la actualidad, la fiscalía que está a mi cargo lleva lo que se conoce una parte de Cóndor, que es el inicial. Eso no fue investigado en aquellos momentos, la etapa pre-Cóndor. Y los asesinatos de Miquelino y Gutiérrez Ruiz, más que nada los autores materiales y no los intelectuales, como fueron en su momento, además también condenados, creo que en aquel momento fue por la doctora Mota. Eso fue en 2011, si no me equivoco. Ahí estás aludiendo a las condenas al dictador Juan María Bordaberry y al ex ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Blanco. Correcto, correcto. Pero ahí también, como estaba vigente aún la ley de caducidad, se fue solo por los civiles, porque quedaban fuera de esta. Ese por lo menos fue la brecha que en su momento abrió la doctora Yance y que fue admitida por los tribunales. Y hoy, como decía antes, la causa es por la desaparición forzada de Washington Barrios, de Manuel Liberov, los asesinatos de Miquelini, Gutiérrez Ruiz, Guaylo, Barredo, las privaciones de libertad de Gabriela Schroeder, la apropiación de Macarena Gelman y un conjunto de otros homicidios que se perpetraron en el periodo previo y también en esa parte inicial de Cóndor, porque la investigación arranca en febrero del 74 y termina en octubre del 76. Ajá. Este es el juicio que nosotros hoy tenemos en marcha. Estamos en la etapa de control de acusación. Suponemos que este año la vamos a terminar y que el año próximo sí o sí va a comenzar el juicio. Para hacer algunas precisiones, cuando empezaste a enumerar distintas víctimas, ¿no? En algunos casos, personas que viven y que son denunciantes, ¿no? Hay otras personas que fueron asesinadas. Mencionaste a Manuel Liberov, militante del Partido Comunista Uruguayo, que durante las horas en las que en Buenos Aires, en 1976, se dan los asesinatos de Gutiérrez Ruiz, Miquelini, Guadlo y Barredo, es secuestrado y hasta el día de hoy permanece desaparecido. Correcto, él fue secuestrado el 19 de mayo del 76, el día previo a los asesinatos. Bien. Y hasta el día de hoy se mantiene desaparecido. ¿Y qué pasa con las personas que mencionaste que eran niños y niñas en aquel momento y que en algunos casos son denunciantes hoy? También fueron víctimas de distintos hechos que se dieron durante esas horas. ¿Cómo resumir esa parte? Bueno, lo que pasa es que la causa va por las desapariciones forzadas, los homicidios, las privaciones de libertad, las torturas, y entre ellas están los niños. También incorporamos en esta causa, porque nunca fue imputada, la situación de Mariana Zaffaroni. Después los restantes niños casi todos fueron imputados en su momento. El caso de Amaral García en relación a los fusilados de Soca, el caso de los hermanitos Julián, que tienen una causa propia. En esta etapa solo hacemos las imputaciones que nunca fueron en su momento investigadas. En su momento habías informado que en el caso de Mariana Zaffaroni y de también Macarena Gelman, sí, las acusaciones formuladas son por supresión de identidad. ¿Es así? Sí, el tema es que nosotros, conforme al principio de legalidad, lo que podemos aplicar son los delitos de aquella época. Entonces, los delitos en ese caso serían supresión de Estado civil, suposición de Estado civil, la apropiación de los menores, Y en algunos casos privación de libertad. Claro. ¿Cuáles son los casos de privación de libertad? Bueno, a ellas le privaron de la libertad, claramente. No mencioné yo en la pregunta el caso de Gabriela Schroeder Barredo. Gabriela Schroeder Barredo es clarísimo que es un caso de privación de libertad. Ahí está. Y también De sus hermanos, ¿no? María Victoria y Máximo Fernando son sus Exacto, hermanos. Claro. Bien. Ahí tenemos una visión con cierta amplitud de una causa que me imagino que es voluminosa porque involucra muchas víctimas, muchos delitos cometidos, en algunos casos varios delitos cometidos contra una sola víctima y a su vez muchas personas acusadas, dentro de las cuales hay militares y también hay policías. Calma, estamos en la balsa. No todas las cosas del mundo se van. El viento nos trae momentos. sueños y planes que se hacen recuerdo en el mar. No todas las cosas del mundo se van, alguna la come la muerte o la desaparece algún militarí. Mañana seré yo quien cante esta canción delante de la gente. No me importa si alguien ve que tengo el corazón. Y a este ritmo de reflexión, de reivindicación, de marcar lo importante y lo poco importante, de cosas que no quiere ir, llegamos al fin del programa por el día de hoy. Que el cuerpo es el peón de lo que el alma siente. Les agradecemos los mensajes y las invitaciones por el 099-644-233. Esta balsa se va, llega, siempre llega a buen puerto. Yo, quien cante esta canción delante de la gente. Con las ganas de navegar una vez más y siempre. Que tengo el corazón más alto que la frente. Y adentro hay un cajón que guarda una mitad de cosas que no quiere ir. Que cuenta la verdad, que el cuerpo es el peón de lo que el alma siente. Con esto de que el cuerpo es el peón de lo que el alma siente, hasta aquí la balsa del día de hoy. Ha sido un gusto. Nos vemos, nos escuchamos, sobre todo nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Delante de la gente, no me importa si alguien ve que tengo el corazón más alto que la frente. Comenta a favor y en contra, con buena compañía siempre, con información, comunicación y buena música, junta madera, que aquí finaliza La Balsa. La Balsa, un programa de Eduardo Curto.